Muy buenos días a toda la audiencia del país. El departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, fue declarado municipio no tóxico y ambientalmente sustentable. Los vecinos autoconvocados de la localidad de Uspallata llevaron al municipio una iniciativa para que esto suceda. Esta iniciativa fue presentada por la concejala Karina Ferraris de Libres del Sur y aprobada por el Consejo Deliberante, quien sancionó la ordenanza. Eugenia Segura, vecina de Uspallata, nos cuenta el objetivo del proyecto. Nosotros con esto buscábamos ir más allá, con una protección mayor al medio ambiente y cubrir, digamos, los agujeros de la ley 7722 por donde se pretenden meter los mineros, particularmente la minera San Jorge, que viste que va a presentar un proyecto doble, o hacerlo con el tren, lixiviarlo en San Juan, o hacerlo con Santato, otra vez la historia de Santato. Pero el intendente Daniel Orozco de Cambiemos realizó una observación en el artículo número 2, donde se enumeran las sustancias que se prohíben en la actividad minera por ser altamente contaminantes y pone límites en los tipos de extracción con la que realizarían la actividad. Una observación, pero es prácticamente un veto al sacarle el artículo central, digamos, que es el que enumeraba todas las sustancias y las técnicas mineras que quedarían prohibidas con la ordenanza en el departamento de Las Heras, y sugerían cambiarlo por el artículo 1 de la ley 7722, ¿sí? Lo cual volvería completamente inútil a la ordenanza, porque hasta la ley 7722. Este jueves 12 de mayo, en el Consejo Deliberante de Las Heras, se aprobó la ordenanza con la modificación hecha por el intendente de Cambiemos. La indignación y la tristeza es mucha, pero tal como sucede en muchos puntos de nuestro país, la organización de los vecinos y vecinas en busca de defender y preservar nuestra tierra sigue fuerte y presente. El poder de modificar las cosas está en nosotros. Si se hacen las cosas a puertas cerradas, a espaldas del pueblo, ya sabemos cómo nos va. Entonces, el hecho de nosotros participar es lo que puede cambiar realmente las cosas. Reportó para el informativo Farco desde Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum.